que ha incorporado a la primera escuela de paleta femenina de La Pampa. Amílcar, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Johnny. Bueno, nos conocemos de hace... ¿Cómo estás? Rato, sí, bien. Sí. Bueno, voy a contarlo. Amílcar fue profe desde chico allí en la escuela de pelota paleta. Yo soy de Macachín, él también. Así que bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está la situación allí en el Centro Vasco, en la pelota paleta? Contanos un poquito. Mira, la verdad que nos ha sorprendido gratamente porque, más allá bueno de la pandemia que todos estamos luchándola de a poco, se ha incorporado muchísima gente a jugar, más allá de esta escuelita que, bueno, vamos a hablar de... El tema femenino, se ha incorporado mucha gente que hacía años que no jugaba nuestro deporte, gente nueva que ha venido del pádel o del fútbol, también del fútbol, que también se han acercado. Tuvimos la suerte de ser uno de los primeros deportes que habían habilitado, así que, bueno, le hemos abierto la puerta y hemos también buscado mucha gente para que haga nuestro deporte, como decía, y bueno, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la gran cantidad de pelotaris que tenemos en la actualidad. Amílcar, buenas tardes. ¿Consideras que este es un deporte que está en deconstrucción, digamos, ya que la pelota paleta ha sido un deporte que históricamente se ha considerado como netamente masculino y hasta machista, diría? ¿Está sufriendo una deconstrucción este deporte? Sí, muy de a poco. Como vos decías, un deporte típicamente masculino, más allá de que siempre hubo chicas jugando, a nivel provincial, a nivel nacional, tenemos la selección argentina femenina que está participando y participa en los mundiales, panamericanos, encuentros internacionales, pero bueno, la cantidad de chicas que juegan en el país se tendría que ampliar, por ejemplo, con el método que hemos implementado acá en el Centro Vasco de Macachín, de hacer una escuela exclusiva para chicas, pero bueno, también las canchas son muy viejas, muy antiguas, y por ahí no tienen la infraestructura que tienen que tener para tener chicas jugando, en el caso de los baños, en el caso de lugares para que ellas se sientan más cómodas. Pero bueno, una construcción que se viene haciendo desde la Confederación hasta hace un mes atrás, después de las elecciones, yo formaba parte de esa Confederación. Y bueno, y se estaba haciendo un trabajito como para incorporar un poco más rápido a las chicas dentro de las canchas de paleta. Y bueno, en este caso, a nivel local hemos hecho un avance muy grande. Esto que decías recién de la escuelita, de la importancia que tiene la escuelita, lo decimos siempre del fútbol, por ahí, del fútbol femenino, que muchas arrancan a jugar de grande y si por ahí no tienen la parte formativa. ¿Por eso también es importante la escuela y que arranquen de chicas? Sí, mirá, chicas chiquitas en escuelita donde jugaban varones y mujeres, siempre tuve, siempre. Actualmente tengo 10 chiquitas entre 4 y 10 años que vienen a paleta en horarios mixtos y bueno, por ese lado siempre fue bienvenida la chica a la paleta. Lo que nunca fue algo exclusivo. Hoy, con este motivo de la pandemia, lo que estábamos habituados a jugar era juntarnos a cierta hora todos en la cancha y ahí armar nuestros partidos. Ahora con protocolos nuevos tenemos que sacar de a una hora, jugar los cuatro y demás, y esto generó que en el tema de la gran cantidad de chicas que se acercaron a la cancha tuvimos que alquilarle o pedirle prestada la cancha al canchero actual para esta escuelita, así que viene muy bien porque aparte hay mucha variedad de edades. Hay chicas desde los 15 años hasta ya chicas grandes de 50, 55, que algunas han jugado al pádel, otras nunca habían jugado a nada, muy crudas, y bueno, y se hizo una escuelita para incorporar a todas y que se diviertan y que aprendan y que vayan tomándole gustito al deporte. Macachín es un pueblo que tiene un fuerte vínculo con las raíces vascas y bueno, con los deportes vascos en general. Por eso, bueno, podés opinar tranquilamente, vos también habiendo practicado profesionalmente el deporte, ¿de qué momento se encuentra la pelota paleta actualmente en la Argentina? ¿Creció durante la pandemia la cantidad de jugadores, de jugadoras? Mira, en las grandes provincias donde hay mayor cantidad de jugadores, de torneos, de nivel, lamentablemente todavía no se ha abierto en grandes masas nuestro deporte. Te hablo de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Eso arrancó hará 15 días atrás o 20 días atrás, muy de a poco. Las escuelitas casi que no funcionan porque, bueno, entre un poco el miedo a este virus y la poca cantidad de chicos que dejan estar en la escuelita en lo limitado horario también perjudica. Pero bueno, yo creo que cuando se largue un poco todo, se va a retomar nuevamente las actividades masivas y hay mucha cantidad de jugadores, muchísima cantidad de jugadores, muchísimas canchas en todo el país. Lo que falta es una organización a nivel nacional para incluir a todas esas canchas que por ahí están alejadas y que, bueno, no encuentran un torneo donde ir a participar. Pero cantidad de canchas y jugadores es tremendo lo que se vive en Argentina. ¿Y hace cuánto que estás con la escuelita de pelota paleta? ¿Cuántos años llevas? Mirá, me fui a estudiar ahí a Santa Rosa, abandoné la carrera, tenía una escuelita ahí en All Boys en el 2000, y volví a Macachín en el 2003, y desde ese año hasta la actualidad, todos los años consecutivos de escuelita, nunca se frenó. Y de tu etapa de jugador, por ahí, ¿qué nos podés contar como para que la gente conozca un poquito de tu historia? Bueno, esto arrancó mi viejo, jugaba la paleta, mis tíos, mis abuelos, cuando se hizo la cancha del Centro Vasco. Se creó en el año 76, por supuesto que ahí nomás al poquito tiempo de nacer, 4 o 5 años, ya estaba en la cancha de paleta. Por suerte tuvimos una camada de jugadores muy importantes, acá locales, que bueno, nos han dado un espejo donde mirarnos y nos han marcado un camino deportivo de cómo seguirlo. Tuvimos muchísima competencia entre el año 80 al 95, una cosa así. Se viajaba muchísimo, distintos torneos, más allá del torneo argentino, que nuestra especialidad es una vez al año. Jugábamos Provincia de Buenos Aires, hacíamos intercambios de escuelas. También había una escuelita importantísima en cantidad, cerca de 80 chicos había en ese momento. Y bueno, después, ya más de grande, me tocó elegir entre el fútbol y la paleta, y bueno, me quedé con la paleta, y bueno, ya después todo se torna un poco más profesional y hay clubes que por ahí han seguido a ciertos jugadores, o les gusta cómo juegan, y bueno, tuve la suerte que en el 2011, después de jugar para el Centro Vasco de Macachín, me contrataron del club de pelota de Pringles, en el cual jugué 7 años seguidos, y después, bueno, pasé por un club de Suárez, que es club de Progreso, después jugué para la Unión Vasca de Bahía, y bueno, y este año estábamos también en un proyecto para jugar para Almafuerte, que es el otro club, pero bueno, todo suspendido. Pero bueno, un deporte muy lindo y muy amateur, más allá de que los clubes te contratan, pero es un deporte muy amateur y muy muy sano, aunque no parezca, que por ahí hay hay cosas que se dicen de la cancha abierta, de las apuestas y demás, que por supuesto que existen, pero es un deporte muy sano y muy familiar. Eso te quería preguntar justamente, Amílcar. ¿Este es un deporte semiprofesional o netamente amateur? Porque además, cotejando esto que también decías hace unos minutos, del tema de la pelota paleta en Argentina, repasando un poco los campeonatos mundiales, la última aparición de Argentina en un podio fue allá en el 98, ¿no? Han pasado 6 mundiales, con el que va a suceder en Francia en el 2022, y Argentina no ha logrado una posición destacada. Esto habla un poco del decrecimiento que ha tenido, que la popularidad ha bajado en la Argentina, por el tema de no ser un deporte en el que llegar al profesionalismo sería una hazaña, digamos. Mirá, es muy amateur el deporte, lo que se busca es hacerlo un poco más profesional. Esto lleva muchísimo tiempo, porque hay que hacer torneos distintos, una liga distinta, hay que hacer ranking de jugadores, es un proceso muy largo, pero con el tema de los mundiales, ahí por ahí te voy a corregir y no quiero pecar. No, sí, por favor. Pero Argentina hasta el año pasado, en pelota de goma, en la especialidad que nosotros jugamos, uh-huh, hacía 62 años que no perdía un partido. Ah. Ni en mundiales, uh-huh, ni en Copa del Mundo. Sí, hay muchas variedades, muchas variantes. Exactamente. Uh-huh. La que te hablo es goma, paleta de goma, la que jugamos, uh-huh, en un trinquete como el Centro Vasco, o el Club All Boys, o el Prado Español, que por ahí es conocido. Hacía 62 años que Argentina no perdía un partido, y justamente el año pasado se perdió la final de la Copa del Mundo contra México. Uh-huh. Pero bueno, ahí hubo unos trasfondos importantes entre organización, entre, bueno, un montón de líos que después surgieron. Pero bueno, la paleta es el primer deporte medallista de la Argentina, pero bueno, como es tan amateur, no se puede filmar hoy en día, no tenemos esa, nos falta que se pueda televisar para tener más difusión, esa es en la realidad actual y es lo que se está buscando hacer también. Amílcar, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés y bueno, me alegra mucho que progrese también la Unión Vasca de Macachín y que haya podido incorporar justamente como una escuelita a la rama femenina. Bueno, Johnny, te agradezco mucho el llamado y bueno, saludos ahí a la mesa, y hoy me toca estar un poco ahí a la cabeza por ser profesor de esta disciplina, pero hay un grupo enorme de trabajo dentro del Centro Vasco y de la cancha de paleta que hace todas estas cosas y trabaja por y para la paleta. Así que es un grupito desinteresado que ha trabajado toda la vida para que esto tenga sus frutos. Muchas gracias. Amílcar Cancina, profe de pelota paleta de la Unión Vasca de Macachín.